veces no la saco. Ojos sobre mí, yo sé que son los sapos. La vida es un viaje y solo dura un rato. Muerto o entre rejas, pero no delato. No me hables de movie, de que eres famoso. Si a tus conciertos van, son tres pelagatos. No digan mi nombre, que les queda grande. Son unos malditos y yo ni los trato. Quieren hablar, señalar, conspirar. Ellos no invirtieron nada, ¿verdad que no? Ellos no invirtieron nada, ¿verdad que no? Ellos no invirtieron nada, ¿verdad que no? Mírame, mírame, están dando mí. Ese no invirtió nada, ¿verdad que no? Ese no invirtió nada, ¿verdad que no? Ese no invirtió nada, ¿verdad que no? Cuando llega el menor, muchas dores se aterran. Pero me alzan las patas sus perras. Colombia, siempre estoy puesto para la guerra. Al final de todo, todos terminaremos bajo tierra. Dios bendiga a todos mis envidiosos que hablan mierda como si supieran. Voy sigiloso como una pantera y verlos no creo que me lleguen a la suela. Me lo mama. Lo escuché de ti, negro, no estás en nada. Están hablando como groupies mitómanas. No digan que anda por aquí. Yo solo camino con la gente de verdad. No han hecho ni la mitad de lo que yo lograba en la mía, puesto para ganar. Invirtiendo en medicina por si no me hago millonario con mi lírica. Es el invertido en arda que no. We stay hitting hard like a porno. Si se vuelve un problema pa'l horno, dilo, tú no tienes valor, no. Ese no es gana, ¿verdad que no? Está acostumbrado a ser un estorbo. Yo me encargo que el equipo esté gordo. Si ella quiere pelear, me hago el sordo. Haciendo dinero en medio de un party. Antes venía libre de Mari. Juego con los ritmos Atari. Dile a tu mujer que nos compare. Me estoy llevando a la ganga de viaje. Y en los viajes están drogados en un viaje. Yo quiero subir, no quiero trabaje. Y las tengo en lencería de encaje. Quieren hablar, señalar, conspirar. Ellos no invirtieron nada, ¿verdad que no? Ellos no invirtieron nada, ¿verdad que no? Ellos no invirtieron nada, ¿verdad que no? Me tiran, me miran, me están hablando a mí. Ese no invirtió nada, ¿verdad que no? Ese no invirtió nada, ¿verdad que no? Ese no invirtió nada, ¿verdad que no? Los míos están bajo tierra. Los otros están entre rejas. Una baby mamándome el bicho. Lo tengo embarrado en Nutella. La jalo y la jalo por el pelo. Shorty, le estoy dando una pela. Billetes cayendo del cielo. Y esto no lo aprendí en la escuela. Shot, nigga, que estoy ready to die. Fuck bitches, no llegan a mi size. Hot, nigga, no me pisas mis Nike. Mi barrio parece Counter Strike. Niños con sniper rifle, con la mente mala como Hitler. Tu nombre está escrito en el afiche. Puede ser que la vida te quite. Ellos nunca han invertido ni un dólar. Me gustan las putas y la pistola. A la bruja no les digo ni hola. Los problemas se moñan y se enrolan. Me están buscando los federales por ser el que todas las pistas se violan. Muchas subestimaron y díganme quiénes son los putos jefes ahora. Quieren hablar, señalar, conspirar. Ellos no invirtieron nada, ¿verdad que no? Ellos no invirtieron nada, ¿verdad que no? Ellos no invirtieron nada, ¿verdad que no? Me tiran, me miran, me están dando mí. Ese no invirtió nada, ¿verdad que no? Ese no invirtió nada, ¿verdad que no? Ese no invirtió nada, ¿verdad que no?